a las 14:05 horas del día de hoy, un furgón policial tipo Z se dirigía por la ruta T-721 que une la ciudad de Río Bueno con Puerto Nuevo. Ellos iban por esta citada ruta en dirección al norte y al llegar al kilómetro 4,6 colisionan de frente con un vehículo particular que lo hacía en sentido contrario. Al entrevistarse con el conductor del vehículo particular, este reconoce, ¿no es cierto?, de que era la segunda vez que transitaba por la ruta, no era conocida por él, y había sobrepasado el eje central de la calzada, ya que momentos antes, al enfrentarse a una curva muy cerrada, él se asusta, frena, lo que origina en definitiva que pierda el control del vehículo, colisionando de frente al vehículo policial. A raíz de este accidente de tránsito, todos los ocupantes, es decir, tres funcionarios de carabineros que iban a bordo de este Z y otros dos ocupantes que iban en el vehículo particular, fueron todos trasladados al hospital de Río Bueno y al parecer todos tendrían afortunadamente lesiones de carácter leve.